Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poemas interpretados por cantantes venezolanas. En Venezuela, así como en Latinoamérica, ha habido grandes intérpretes femeninas de la canción nacional y latinoamericana. Solo por recordar algunas de las grandes intérpretes latinoamericanas, podemos nombrar a la gran cantora argentina Mercedes Sosa, a la recordada cantautora chilena Violeta Parra o a la cantautora peruana Chabuca Granda. Venezuela no ha sido la excepción y hemos tenido grandes intérpretes internacionalmente conocidas como Cecilia Todd y Lilia Vera, entre otras. Para este programa hemos seleccionado poemas cantados por varias de nuestras mejores intérpretes, incluyendo cantantes de las nuevas generaciones como Amaranta Pérez y Fabiola José. Comenzaremos con un poema de Alberto Arbelo Torrealba, interpretado por Cecilia Todd. Que no terminará nunca. Amalaya, quien hallara, Amalaya, quien hallara, Amalaya, quien hallara aquello que nadie busca. Alba de rubios asomos, floreció tu caña al tinto y me le prendió el retinto. Sobre los lomos, corcel que fechaste plomo bajo el látigo de un grito. Si tu casco lleva escrito ritmo de bravas chipolas, por esas picas tan solas, Amalaya, un torotecito. Yo ya no sé si rasguea, yo ya no sé si rasguea mi voz, nativos dolores, o si son males de amores los que me rasgan la idea, los que me rasgan la idea. Cuando el estero se enjunca, este mal que nos desgarra, quien lo creyera, guitarra que no terminará nunca. Todo mi sueño sin cuna se volvió mopla al dejarte y me prendió sobre el arte jazmines de adiós con luna. Piqué mi mala fortuna por la tierra muda y clara, yo y pura seda en la cara, soles de duros reflejos, agua de tus ojos lejos, Amalaya, quien hallara. Tú la del barrio señero, tú la del barrio señero, que me miras cuando salgo, como si valiera de algo tener fama de coplero, tener fama de coplero. Deja que el sol mañanero sobre los cardos reluzca y que la estrella traduzca la onda seda del caminante, que en desfóndase del caminante que encontró en la arena errante aquello que nadie busca. El poema Amalaya, un trotecito, de Alberto Arbelo Torrealba, musicado por Guillermo Jiménez Leal, fue interpretado por Cecilia Todd. Seguimos con el poema Llama de Amor Viva, de San Juan de la Cruz, también interpretado por Cecilia Todd. Llama de amor viva, que tiernamente hieres a mi alma en su más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, rompe la tela de este dulce encuentro, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres a mi alma en su más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, rompe la tela de este dulce encuentro, oh ya de amor viva, que tiernamente hieres. En la voz de Cecilia Todd, escuchamos el poema Llama de Amor Viva, de San Juan de la Cruz, con música de José María Vitier. Escucharemos el poema Por Aquí Pasó, interpretado por Amaranta. Por aquí pasó, compadre. bellos montes lejos, por aquí vestida de una brisa que cruzó ardiendo, fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños, fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños, por aquí pasó compadre, de aquellos montes lejos, por aquí vestida de una brisa que cruzó ardiendo, fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños, fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños. Mírale el rastro en la paja, míreselo compañero, como las claras garúas en el terrón al reseco, como las mesas del pozo, como en el caño el lucero, como en el caño el lucero, como la garza en el junto, como la tarde en los vuelos, tarde en los vuelos, como el verde en el quemado, como en el banco el incendio, el incendio como el rejón en la carga, como la casa en el Escuchamos el poema Por aquí pasó, de Alberto Arbelo Torrealba,

bizcochao, el que comen los muchachos cuando están enamorados. Va el pan de horno, va el pan de horno, va el pan de horno a bizcochao, el que comen los muchachos cuando están enamorados, cuando están enamorados. Calle arriba y calle abajo diciendo el viejo pregón, por el que canta el recuerdo de un tiempo que ya pasó. Calle abajo y calle arriba furtivo como un rumor, con un cristal de nostalgia quebrándosele en la voz. Va el último pan de hornero por estas calles de Dios, las rocas en el canasto tan tostaditas que son. Tienen la color morena y hasta la misma calor de la mano campesina que en oro las modeló, y del mantel que las cubre, blanco mantel de algodón, fluye un aroma casero, leña, maíz, papelón. ¿Con qué olorosa las calles va dejando el vendedor? Bizcochao, el que comen los muchachos cuando están enamorados. Va el pan de horno, va el pan de horno, va el pan de horno a bizcochao, el que comen los muchachos cuando están enamorados, cuando están enamorados. Calle arriba y calle abajo diciendo el viejo pregón, por el que canta el recuerdo de un tiempo que ya pasó. Calle abajo y calle arriba furtivo como un rumor, con un cristal de nostalgia quebrándosele en la voz. Va el último pan de hornero por estas calles de Dios, las roscas en el canasto tan tostaditas que son. Tienen la color morena y hasta la misma calor de la mano campesina que en oro las modeló, y del mantel que las cubre, blanco mantel de algodón, fluye un aroma casero, leña, maíz, papelón. ¿Con qué olorosa las calles va dejando el vendedor? Bizcochao, el que comen los muchachos cuando están enamorados. Va el pan de horno, va el pan de horno, va el pan de horno a bizcochao, el que comen los muchachos cuando están enamorados, cuando están enamorados, cuando están enamorados. El poema El último pan de hornero, de Aquiles Nazoa, con música de Omar Acosta, fue interpretado por Fabiola José. Estamos escuchando Poesía en Canto, un programa para la poesía cantada. El programa de hoy está dedicado a poemas interpretados por cantantes venezolanas. Seguimos con dos poemas de Aquiles Nazoa, Niño y Estrella y El loco Juan Carabina. Del alba juega un niño con ella. Como el mundo es tan grande y él tan pequeño, ella lo lleva en brazos. Pasa

nacido en los redobles de su propia alma. Hasta que nace el sueño de Bolívar, que nace porque nace de la entraña de aquellos que jamás, de aquellos que jamás, de aquellos que jamás tuvieron nada. Esto que nace, nace entre la vida, desde el ancho cifrar de la esperanza. Esto que nace es pueblo renacido en los redobles de su propia alma. Aquellos que jamás, de aquellos que jamás tuvieron nada. Esto que nace en Venezuela es trato del tiempo y el amor con la mañana. Porfiada certidumbre, poesía hecha de voces hondas y cercanas. Esto que nace es fruto de su fruto, clave de sol, tañido de campana. Por cada certidumbre, poesía hecha de voces hondas y cercanas, hecha de voces hondas y cercanas. Ay, porque nace entre la vida del cifrar de la esperanza, porque nace entre la vida del cifrar de la esperanza este pueblo florecido en los redobles de su propia alma. Porque sueño de Bolívar y tañido de campana, porque sueño de Bolívar y es presencia soberana de los que jamás tuvieron, ay, no tuvieron sino pena por infancia. En Venezuela hay un pacto del amor y la mañana, certidumbre en poesía de una voz honda y cercana, certidumbre en poesía de una voz honda y cercana. Porque nace entre la vida del cifrar de la esperanza, porque es sueño de Bolívar, porque nace de su entraña certidumbre en poesía, hay poesía de esta voz honda y cercana, porque es sueño de Bolívar, porque nace de su entraña certidumbre en poesía, hay poesía de esta voz honda y cercana. Petróleos torrenciales, sus comarcas vegetales y su tumulto de ríos, salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor, de esta tierra y de su gente, se llaman sencillamente Bolívar Libertador. Thank you.